Al chile no está chido hablarle a un borracho después de que acaba de hacer una pinche cagadota tamaño monumental, jo. Yeah. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Que trampa pandilla, andamos una vez más acá en segmento podrido, pero no es cierto, estoy sin licencia, me acordé del programa que hago habitualmente de entrevistas. Ando muy nostálgico, tanto así que me estoy acordando de segmento podrido. Pero bueno, esto es Sin Licencia, el intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándole la bienvenida y esperando que lleguen hasta el final. Esto fue, lo que acabamos de escuchar es Afición en su disco Fórmula 70 y 90. Es Abre la Puerta. Y este disco original fue regalado, donado por Angus de Producciones en Negro. Te mando un fuerte abrazo, carnal. Muchas gracias. Y otra vez, muchas gracias por creer en este proyectito, en estas autogestivas, en estas narrativas. Gracias, carnal. Dicho lo anterior, vamos a pasar a escuchar dos rolas y voy a platicar un poco de que porque hoy no fue un buen día. Hoy no la pasé bien. Creo que fue otro duro golpe a mi autoestima. Chale, luego está culero eso, ¿no? Que tienes la autoestima baja. No es que la tenga, es que me la bajan. Es como de bájale de huevos, bájale de autoestima, culero. Algo así me pasa a mí. Como que hay días que me recuerdan que estoy bien pinche, que no soy un buen partido para estar con alguien. Esos días pues son los más duros, ¿no? O sea, por más que digas, bueno, pues voy a tener la autoestima arriba, voy a tener la autoestima alta, pero luego vienen esas decepciones que te bajan de esa nube voladora llamada autoestima y te va mal. Bueno, no es que te vaya mal, pero te das cuenta de la realidad. Así es que ya mejor me callo y vamos a escuchar estas dos rolas de Asfixia en su disco 70-90. Sí, es 70-90, pero son comillas, no sé cómo. Fórmula 70 y 90. Chale, si estoy un pendejo. Bueno, ahí los dejo, homies, y ahorita regreso a hablar. Ahí los dejo, homies. Ando bajado. Aparte de pendejo, ando muy, muy sacado de onda. Mañana es otro día, solo duerme, que vamos a intentar de nuevo empezar. Quiero seguir amándote. capturar tu cuerpo y descubrir tu más íntimo secreto. Santa María de Afición en su disco Fórmula 70-90. Es que no sé qué significan las como comillas. Nah, no sé. Gracias, Agus, por el obsequio y por la contribución a este humilde programa. Como les mencionaba, hoy no fue un día muy bueno. Yo en mi borrachera a veces la cago, bueno, no a veces, siempre, creo que el 80%, 90% de las borracheras que me pongo. No, a ver, es que no está chido. El 90% de las borracheras termino arrepintiéndome, ¿no? O el 90% de ellas, más bien, o el 95%, o el 99%, termino luego arrepintiéndome de haber tomado por dinero que no tenía que gastar por ocupar un... Por ocupar la gran parte del día en embriagarme en haber hecho otras actividades, por hablarle a quien no tenía que hablar, por decir cosas que no tenía que decir, e infinidad de cosas por las cuales me arrepiento. Sé que suena medio cobarde y que no digo, ah, ya valiendo. Y pues sí, la neta es que a veces, pues llego hasta aquí, ¿no? O sea, sí es que lo hago, ¿no? Yo me vale verga y sigo emborrachándome, pero no soy tan cínico como para... que debería de ser más cínico. No soy tan cínico como para decir ya lo que sigue. O sea, la cruda moral luego si me pega bien sabroso, o en el momento que tengo que hacer cuentas valió verga, ¿no? O en el momento en que tengo que ver los mensajes del celular valió verga. En fin, le hablé a cierta persona, no estaba tan ebrio, la verdad es que no tanto, y me declaré, le dije, ¿no? Al principio pensé que era algo bonito, ¿no? Porque no aparentaba tan estaba tan alcohol. Es que quién me manda, porque ese ya la había invitado a tomar un café y todo eso, y me dijo que no, o sea, que la verga. Ella había sido maestra. Y pues estuve listo, ¿no? O sea, comprendí. Pero un maldito Alexis o una maldita bebida me dijo que, ¿por qué no le confieso que siento una atracción por él? Pff. Gran error. O sea, me dijo que no, no me creía. Tanta, me mandó la. Eso pasó hace como 2 meses, 1 mes, 15 días. Yo ya no le escribí nada, o sea, no borré su número, no lo bloqueé. Simplemente dejé de escribirle, porque lo cual se me hacía pésimo. Estaba buscando un momento adecuado para arreglar las cosas, pero ¿qué arreglar las cosas? Ni a ver más, más decirle que, oh, no, disculpe, no lo quería decir. En fin, mejor opté porque el silencio, mi silencio, mi falta de comunicación, lo interpretara como que, pues ya, había valido ver y que ya no había más que hacer. Me volvió a escribir para felicitarme de las fiestas patrias, lo cual lo agradezco, pero fue algo muy, muy raro, ¿no? O sea, no quiero decir que me provocó, que quieran, perdón, o que quiera estar conmigo, que nada, yo creo que fue un gesto de muy bonito, tierno, lindo de su parte, por decirlo así, y el que en el cual me abre los ojos para decir que yo sentía y lo que demás. No era que ella sentía alguna atracción o algo por el estilo, simplemente le caía bien, ¿no? Y ella me lo dijo, que le caía bien por el proceso que he tenido de aprendizaje y por cómo avancé, pero que no me veía como un pretendiente o una pareja, simplemente como una estimación de lo que es, ¿no? De maestra alumno. No sé, en un momento pudo haber sido bonito. Creo que me hubiera quedado, si me dieran a escoger, me quedo con el silencio de ya no haber sabido nada de nada, y que en su momento se hubiera dado, pues ya pediría las disculpas, diría que sé que pasaría eso, no sé. Pero fue triste, ¿no? Porque en un momento yo me empecé a visualizar otras cosas en que yo le agradaba, en que podría resultar bien, ¿no? Y que ese mensaje que mandó era que decir, ¿por qué no hablaste? Yo también siento algo por ti. También sería bonito conocernos. También sería bonito el que, pues, viéramos cómo funciona esto, ¿no? A mí también me interesa. Me sentí muy bonita. Sentí halagada por lo que decías de mi persona. O sea, todas esas cosas que dicen las mujeres a los afortunados. Pero verga, a mí me tocó todas las cosas que nos dicen a los desafortunados, a los feos, a los rechazados, a los borrachos, a los panzones como yo. No sé, no es que no sepa, más bien fue muy triste. Me bajoneé, no dejé de hacer ciertas cosas, como si estuviera ebrio, dejé de hacer ciertas cosas, pero me tendí en, dejé trabajos, como que me valió verga, talleres, no me sentía bien, un momento que quería gritar, luego me estaban presionando de que querían algo, que querían esto, o sea, como que fue un momento en que me sentí muy presionado. O sea, y justo esto, ¿no? Como que empezaba a visualizar otra respuesta, ¿no? Y empecé a jugar con, dije, güey, hubiera estado chido, ¿no? Pero, o sea, las cosas buenas que me imagino están justo en eso, en la imaginación. Y haciendo como una recapitulación de esta desgracia o de estas cosas que me pasan, creo que fue lo justo para mí. No creo que alguien en su sano juicio quiera intentar algo con este servidor. Y no lo digo como para que me tengan lástima. Creo que soy muy, muy honesto conmigo mismo. Al menos las personas con las que yo he querido intentar algo no se dan. Y pues soy yo, ¿no? O sea, creo que hay algo en mí que no visualizan. No ven a futuro. Simplemente no les agrada. O sea, para en corto, homie. O sea, tampoco le demos muchas vueltas a esto. Por muy buena onda que sea. Y no quiero caer en un egocentrismo ni tirarme flores porque ese no es mi estilo. Lo cual lo soy. Me considero una persona buena onda, muy tranquila. Ni aún así creo que podría conseguir a una pareja que realmente me guste. Es duro, ¿no? O sea, es duro en el sentido de que esta fucking imaginación te hace pensar cosas, ¿no? O sea, no sé, imagino que ella escribiéndome para decir, bueno, ¿qué pedo? Y yo ahí esperando, imaginándome, como siempre, imaginándome un desenlace chido para mí. O sea, un desenlace que yo estuviera, homies, ¿qué crees? Ya ando con una morra, ¿qué pasó esto? Y me habló y lo estamos conociendo y la llevamos bien chido y... Pero, no, hoy no y no pasará por el momento. Chale, está culero esto. Nada más quería compartirlo y vamos a escuchar música. Y espero que me sigan escuchando en el próximo programa. Ya todavía quedan algunos discos de la donación de Agus, así es que hay todavía muchos sin licencia y muchos corazones rotos y muchas veces que me van a mandar a... Ya no sé si tantos porque no me voy a aventar a nada. Ya, a la verga, homies. Dentro la oscuridad de tu cabeza se encuentra la verdad. De tus recuerdos, de tus maldades, de la sombra que te sigue, ¿hacia dónde vas? ¿Quién va a ser tu próxima víctima? ¿Quién va a ser la que dé su vida por placer? ¿Dónde vas a esconder su cuerpo? ¿Cómo piensas esa cara de ángel? Rueda las calles otra vez, listo para cazar otra vez. We'll be right back. la hora de despertar y saber la verdad, que todo esto es un sueño. Y es cierto que te quiero. Quiero sentir tu boca otra vez, enredarme con tu piel y así amanecer, para dar el tiempo y a Dios convencer. Que debería ser mía y no de parar el tiempo y a Dios convencer que sí podemos ser. De madrugada nos escondemos, nos escapamos de la realidad con tus besos y mis palabras y con el deseo. Que debería ser mía.